Bueno, Despierta Rock es un festival solidario, un recital básicamente de bandas de Viedma y acá de la zona, Viedma y Patagones, y es una colecta solidaria también, o sea, 50% música, 50% solidaridad de vecinos que se acercan a traer donaciones para barrios, para diferentes puntos de barrios de Viedma. No es la primera vez que lo hacen. Te consulto también cómo lo vienen trabajando, hace cuándo lo vienen elaborando. Mira, el primero fue en 2004, tiene 9 ediciones, esta es la 9ª edición, y lo venimos haciendo a pulmón, siempre a pulmón, y estas últimas 12 ediciones tenemos la suerte de tener apoyos como Gestionar Futuro en 2023, y este año quedamos una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes. Eso hace que tengamos una base para empezar a producir y para poder pagar cachet de bandas y honorarios para algunas personas que trabajan en el festival. También se van a sumar voluntarios en la parte de la producción del festi, así que así lo vamos llevando adelante a pulmón, haciendo cosas con amigos, con colegas de la música, así que nada, ahí atentos a todo lo que viene a suceder el viernes y el sábado. Quiero que me cuentes un poquito el cronograma que da lugar el primer día, el día viernes. Bueno, el viernes se va a dar un taller de preproducción, sería de home studio, cómo hacer una maqueta para grabar una canción y poder llevarla a un estudio de manera profesional o semiprofesional. Lo va a dar Juan Lucas Vía. Los horarios los tengo que ver en el machete. Igual están las redes Despierta Rock-bajo como para ver ahí los detalles. Después va a haber un taller de batería, de afinación. Y el día sábado, el día viernes también de Daniel Quillón va a haber un taller que es como para profesores, para docentes, que tiene que ver también con música. Y el día sábado se van a repetir estos talleres, van a tener como la parte B, así que sería viernes y sábado, 26 y 27, a partir de las 10 de la mañana empiezan y van a ser talleres que puedan participar todos porque están como divididos en horarios para que todos puedan acceder y no se lo pierdan, digamos. La entrada también con un alimento no perecedero. Exacto, la entrada para abrir la puerta de los talleres o del recital es un alimento, un abrigo, útiles escolares, juguetes, aquellas donaciones que sirvan para personas que están necesitando una ayuda. Todo viene bien, todo suma y todo llega también a los barrios. Si te parece, reforzamos entonces la invitación a la gente, a la comunidad de Viedma y de Patagones, de toda la comarca, para esta edición que va a ser el Despierta Rock. Bueno, nada, eso, invitar a todas las personas que se acerquen, que se sumen, que compartan ahí en las redes, @despiertarock_, y toda ayuda es bienvenida y estamos abiertos a hacer más grande este festi y que todos los años podamos tener este encuentro de amigos, de amigas, de la música y del arte local.